se escucha, no lo puedo escuchar. Hola, buenas tardes. Ya estamos nuevamente con nuestro programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas, cuando son las 19:27 del día 20 de abril. Ya estamos terminando de nuevo abril. Estamos con una invitada especial, nuestra segunda invitada de los lunes, con la Dixia Muñoz. Hola Dixia, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Bueno, nuestro programa de hoy día, Dixia, para contextualizarte un poco de lo que estuvimos conversando en los programas anteriores, porque todos nuestros programas del mes de abril se han ido... ha sido el Tetarte lo que principalmente nos inspiró para seguir los programas que siguieron a continuación, porque primero conversamos sobre la lactancia materna, claro, sobre los beneficios de la lactancia materna, y después fuimos derivando hasta llegar la semana pasada con las alergias alimentarias y la intolerancia a la lactosa. Y a raíz de eso quisimos invitarte porque estuvimos conversando sobre la alimentación y principalmente sobre la leche de vaca y cómo la leche de vaca afecta el sistema inmunitario, el sistema digestivo y, en fin, degenera un montón de otros órganos al interior del cuerpo de los humanos, ¿cierto? Y pensando en que los niños son los principales afectados porque a ellos desde pequeños se les está instaurando la leche de vaca como alimento principal. Y cada vez más. Y vamos viendo cómo los niños tienen obesidad, vemos cómo los niños tienen enfermedades de colesterol, de la diabetes también, que se presenta a los niños desde muy pequeños. Y para mí, mi juicio, una crítica súper personal, creo que la alimentación está súper sobrevalorada. Claro, y es uno de los principales motivos de las enfermedades que existen hoy en día. Entonces, te quisimos invitar porque sabemos que tú estás muy muy a fondo con esto de la alimentación consciente. Eres mamá, ¿cierto? Vegetariana. Sí. Cuéntame, que nos conté un poco de ti. Hola, y antes que todo agradecer a la Javi y al programa por invitarme. Es un honor para mí poder hablar de esto porque es como un movimiento, como lo es también la maternidad responsable y respetada. Es también ser respetuoso con la alimentación de nuestros hijos y con la alimentación de las personas, de nosotros mismos. Y claro, como tú dices, encontrar esa estrecha relación que existe entre enfermedad y alimento y individuo sano. Lo que significa que los alimentos son nuestra principal fuente de energía, de nutrientes, de todo lo que necesitamos, aminoácidos esenciales. Y cuando no nos alimentamos de manera adecuada y armoniosa con nuestro cuerpo, con nuestra actividad física, se van formando esas deficiencias y que todo pasa por una curva en forma de U, que todos los excesos son malos, el exceso de azúcar, como también el no tener tanto azúcar en nuestro cuerpo. Hay que tener un equilibrio y una armonía con nuestras actividades físicas. Entonces, claro, ahora también está muy de moda porque en la tele han salido varios programas, que comes, que estás alimentándote, si sabes de dónde vienen las cosas que nos estamos comiendo. Y en verdad existe, sobre todo en Chile, una gran desinformación e ignorancia en lo que nosotros consumimos. Sí, pues mira, un caso súper personal de lo que a mí me sucede cuando yo soy muy exigente con la alimentación de mis hijas. Hay gente que está alrededor, siempre la gente critica mucho, claro, te cuestiona, es súper fácil que te cuestionen en general, sí. Entonces, cuando tú haces algo que va en contra de lo que comúnmente, de lo que está hace normalizado, ruido. Claro, está ya internalizado. A mí me han dicho, por ejemplo, que no tome bebidas si toda la gente ha tomado bebida por mucho tiempo, claro, y nadie, la gente está aquí y no ha pasado nada, entonces es súper complicado poder lidiar con toda una cultura detrás, sí, de años y generaciones y abuelos atrás. Que una mala cultura igual. Sí, pero si pensamos esta alimentación de ahora, todo lo que tiene que ver con los derivados de animales, ya, porque bueno, los derivados de animales siempre lo hemos comido, eso, sí. Y también está la crítica ahí al vegetarianismo. Lo natural y lo no natural, claro. Claro, porque dicen que nosotros estamos, o sea, nuestra biología... la alimentación carnívora es parte de nuestra genética, claro. Y gracias a eso también hay otra gente que dice que por eso hemos evolucionado, porque empezamos, sí, a alimentarnos de carne cocida. Sí. Ahí hay cosas mucha. Que... Pero más allá de eso, la alimentación que tenemos hoy, ahora, actual, es súper nueva. No es una alimentación, claro, que... Es de este nuevo siglo. Está todo, tiene ingredientes que la gran mayoría de los chilenos no sabemos ni siquiera qué significan, y hay que consultar cuánta gente es la que da vuelta al producto para saber en realidad qué leer y darse cuenta qué es lo que está consumiendo. Y lo que es aún peor es que el gobierno y los políticos y la gente avala la publicidad de todos estos productos que hace que la gente en verdad cambie su suite. Por ejemplo, una experiencia que me pasó en el trabajo, yo trabajo en el hospital en urgencia, fue que un niñito llegó así con dolor de guata, todo esto era mamitis, porque justo la mamá iba a salir a carretear. Y el niñito justo le empezó a doler la guata. Había tomado bebida y había comido chancho. Y había tomado un spray. Y yo le pregunto, ¿ya qué tomaste? Y él me dice, un spray. Y yo le dije, ¿viste? Por eso te dolió la guata, porque la spray hace mal. No tenés que tomar, es mucha azúcar. Y él me dice, no, porque cuando tú tienes sed, tienes que destapar un spray. Que es lo que te dice la publicidad de la bebida. Entonces, uno cree que la publicidad es algo súper, muy poco valorado, porque cree que uno ya que va a ser un comercial no me va a cambiar el pensamiento por ver eso, pero los niños Los son niños. mucho más vulnerables y nosotros de vez en cuando, y mucho más de lo que nosotros creemos, hacemos mucha cuenta de lo que hace la publicidad, porque justamente confiamos en que el gobierno, el Estado no te va a dar algo que te va a hacer mal. Claro, porque son Nos quienes tienen que cuesta, claro, cuidar. nos cuesta desconfiar de lo que nos están dando. Entonces yo creo que lo que la gente más o menos tiene que hacer es invitarse a cuestionarse las cosas, en todo sentido, en que si es lo que está, me están dando, si es tan natural, tiene que tener una fuente prima. Si no la encontramos ya pasa a ser algo súper bizarro. También se ve en los monos, por ejemplo, en los monitos animados de los niños, siempre hay monitos que muestran de dónde vienen los alimentos. Y siempre se muestra de dónde vienen las verduras, pero nunca se muestra de dónde vienen los animales. Entonces, de repente, porque sería muy choqueante para que para los niños tú le digas de dónde vienen, pero a la vez también es algo muy lógico y que quizás crearía una conciencia distinta. Porque si empezamos a respetar, yo no digo, a pesar de ser vegetariana, yo no digo que todos debemos ser vegetarianos, pero sí respetar y tomar conciencia de que hubo una vida y hacerlo armoniosamente quizás. Así como no abusar tanto de los asados, porque no hay que olvidarse que todo eso tuvo un antes, ¿no? Y ese antes fue un animal que se enfermó y que cómo se enfermó y que comió. Entonces, si no nos olvidamos de esa relación que es comida e individuo, es lo mismo con los animales. Si el animal come bien, va a estar sano y tú te lo comes y vas a estar sano, pero tú no sabes lo que está comiendo ese animal. Por ejemplo, pasa algo súper curioso con las vacas. Acá en Chile hay una ley. De hecho, Chile es uno de los países más humanizados en la que es la matanza de los animales para la ganadería. Las vacas las tienen comiendo pasto, así rumiantes libremente. Y en Estados Unidos son hacinadas y les dan comida de soya para engordarla. A pesar de que posteriormente la carne de la vaca es más sana, hicieron un experimento donde pusieron a mucha gente chilena en una parrillada y le pusieron carne chilena y carne extranjera. Y les dijeron de dónde provenían esto y que la carne extranjera tenía mucha más grasa. Y ellos, así de teóricamente, prefirieron obviamente la carne nacional, que tenía menos grasa, era más sana. Pero a la hora de la práctica, ellos prefirieron la carne que era más rica en grasa porque tenía un sabor El mucho más sabor. rico, sí. Entonces, ese animal estuvo sobrealimentado, porque que esté más gordo no significa que está nutrido. Puede estar sobrealimentado, como te decía en delante, los excesos son malos, todo el exceso de azúcar, el exceso de grasa, todo es malo. Entonces, este animal enfermo nosotros lo consumimos, en el caso de la leche se convierte en leche y de leche pasa a los diferentes lácteos, que son sometidos a un millón de procesos, a la pasteurización y sobre todo después que son vencidos vuelven a pasteurizarlo para que se vuelvan a tener una vida útil comercial mucho más grande. Entonces, es todo un movimiento que yo creo que pasa por una desinformación, así como tú decías al comienzo, que ir contra el sistema, contra la gente que sabe, se puede pausar cuando tú tienes la información necesaria, cuando estás seguro de tus conocimientos y sabes que que más que leer, lo que vas comprobando, porque en esto es solo comprobarlo. Así, experimentar nosotros en eliminar la lactosa quizás por 2 semanas y dar cuenta que hay muchos beneficios, hasta en la personalidad, nosotros nos sentimos más aliviados, más libres, Sí, todo. de hecho, ahí, bueno, yo estaba también investigando esto de la alimentación porque hace un tiempo también que he venido tratando de cambiar los hábitos. Pucha, no puedo decir que no consumo carne ni que no, porque eso es súper difícil. Por eso tú decías, no, uno no puede decir, no, tenés que ser vegetariano, porque claro, uno sabe que es lo más sano, que es lo mejor. Pero cuando de cambiarlo se trata, ahí ya llegáis O sea, te cuesta, por lo que tú decías, claro. También los sabores. Eso es una manipulación. Yo creo que toda esta cuestión no ha sido porque sí ni porque sucede, sino que hay ahí entes detrás que se han encargado de conocer cuáles son los gustos que a la gente, lo mismo que pasa con la televisión, pues. Cuáles son lo que le gusta a la gente y por ahí empezar a entrar, claro. y no entrar en buena, sino que entrar definitivamente sí, en mala. Avasalladoramente. Bueno, para un sinfín de otros objetivos que hay detrás. Pero esto del cambio de conciencia, el cambio de conciencia yo creo que es mucho más fácil que el cambio de hábitos. Yo creo que el cambio de hábitos, claro. Es un poco más difícil. Pero con los niños es mucho más fácil y ahí es donde... Súper manipulable. Sí, ahí es cuando tú dices, chuta, si yo cambio mis hábitos, a lo mejor no puedo decir, ya no me voy a tomar más una bebida. Yo dejé la Coca-Cola, si yo eso lo digo, lo dejé. Me costó dejarla, pero lo hice. Cuesta. Pero sí tomo otro tipo de bebidas, como por ejemplo, no sé, por la limón soda, ¿cachai? Y cosas que me gustan y que todavía la... Claro, no me tomo la limón soda todos los días como antes, quizás. Pero sí, los fines de semana a lo mejor me compro una de un litro y medio, ¿cachai? Y la compartimos entre familia, porque es como... el placer culpable, cuando tienes como un placer culpable musical, lo compartes con todo. Toda la alimentación, ¿cachai? Pero hemos tratado de cambiarlo, pero nos hemos dado cuenta que hay un bebé en la casa, que con el bebé lo puedes tratar de que no te vaya sucediendo, de que las generaciones que vienen puedan ir eliminando estos alimentos o estas sustancias inclusivas que nos han ido incorporando de a poco, no solo la alimentación, sino que en la vida cotidiana, pues el cigarro, el uso de los automóviles, que lo vemos acá en Iquique, como estamos llenos de automóviles, y eso sin duda que también afecta a la contaminación de por donde andamos caminando, claro. Y así un montón de otras cosas que también son nocivas y son malas. Pues. Pero mira, más allá de la alimentación y todo, irnos como a las leches vegetales, claro, que es lo que más... a la gente le interesa, sí. Porque está súper... No me gusta decir de moda, pero sí igual está de moda, porque sí, se ha empezado en boca de todos. El movimiento de a través de la gente vegetariana y vegana, que también ellos son súper radicales en su, claro. Movimiento, y ahí despiertan el debate, y a raíz del debate también uno lo va conversando en la casa, y eso es bueno cuando se generan esas instancias para, claro, conversar. De discusión de los que están en contra y los que están a favor. Yo, claro. Tengo en mi casa... familiares que son súper ultra carnívoros y es súper, o sea, igual es nutritivo cuando tú discutís, sí, y vas encontrando los puntos a favor y los puntos en contra, pero bueno, yo creo que la carne no tiene nada de favor en realidad. pero sí con los niños, como te decía, pa volver a lo de las leches, con los niños sí se puede. ¿Qué leche es una de las más aconsejadas para los bebés? No sé si recién nacido, yo por ahí he leído que la leche de quinoa se ha dado, y también lo comprobé con una aymara, que es una señora que también queremos invitar al programa, que ella nos decía que la leche de quinoa se les daba a los niños y a las mamás recién nacidos, y a las mamás cuando estaban postparto, ahí mismo, para aumentar recuperar la leche materna, claro, y recuperar energía y todo, y el bebé también, como para darle un golpe vitamínico, y ahí, bueno, yo no sé, tú me puedes ayudar con eso. Y la leche de cabra, que también ahí he leído que es una de las más sanas, incluso más sana, sí. Que la leche, y se parece más a la leche en composición, a la leche materna, claro. Por la facilidad en su digestión. Sí. Pero, ¿es así o hay algunas otras que se puedan dar? Sí, es así, pero claro, igual no recomendaría dar leche de vaca, o sea, de cabra, pero igual es mucho mejor por el hecho de que las vacas son rumiantes y hacen el proceso de que comen la comida y la devuelven una y otra vez, como pueden ser de entre 7 a 15 veces que lo hagan. Entonces eso va generando muchas más propiedades diferentes para necesidades distintas que tienen ellos. Entonces yo aconsejaría que cada leche es para cada especie. La leche de la vaca es para los terneros y la leche de madre es leche para los bebés. Y en el caso de que cuando uno compara las leches, por ejemplo, siempre primero está la leche materna. Eso todo el mundo aconseja que la leche materna es la mejor. Pero ¿qué pasa cuando ya una mamita no tiene leche? Porque hay casos que de repente el cuerpo no está en condiciones y nunca logra asimilarlo en enfermedades. O el parto también, claro, que el parto también el parto no harto... ayuda, claro, no. En procesos de parto con cesárea es mucho más tardía la bajada de leche porque no está ese... esa liberación de esta hormona, la oxitocina, que es la que ayuda al parto. Entonces todo se retrasa. Yo como, por ejemplo, eso va todo esto es un círculo. Por ejemplo, las leches que se les dan a los bebés recién nacidos son diferentes a las leches que están en el comercio, porque son no son leches, son fórmulas. ¿Y qué significa que sean fórmulas? Que tienen mucho más, tienen una elaboración y disminución de sus nutrientes, porque, por ejemplo, un becerro, una vaquita, tiene que ir subiendo un kilo diario, y nosotros subimos entre 20 a 30 gramos, ¿cachai? Entonces... es sumar y restar, pues no todo lo que te va, uno dice, ah, entonces va a ser mejor a lo mejor porque te va a cubrir más, no, porque el peso es distinto, tienen materia grasa diferente. Yo creo que la leche de quinoa es muy buena, pero también no tiene un muy buen sabor. Para las personas que ya tienen sus papilas gustativas medias contaminadas, no es tan amigable. La leche que tiene muy buen aporte de calcio, si hablamos de calcio, puede ser una leche de almendra, que esa es súper rica y para los bebés les gusta mucho, y también es una de las principales que tiene el aporte de calcio, que se puede sacar de dos maneras. Uno lo puede sacar del mismo cuerpo y la otra manera es sacarlo de los alimentos. El riesgo de sacarlo del cuerpo es que se van deteriorando, se van volviendo más delgados y resisten más... se deterioran, y cuando hay una caída o algo así, se ven más expuestos. Pero hay un experimento que se realizó, que mostraba que una persona que tomaba entre 2 a 3 vasos de leche diario, a una persona que tomaba entre 1 y menos de 1, quizás no tomaba todos los días, no hay ninguna así como una leve importancia de que haya un índice de fractura de cadera, que es de las patologías más dolorosas que sucede a los chilenos entre los 50 y 60 años. Entonces, ¿qué significa? Que en realidad la leche no es uno de los principales aportadores de calcio. Inclusive no tomar leche de vegetales, hay gente que no se hace leche y simplemente utiliza las semillas y se las come para no tomarla, porque hay gente que es de todo tipo. Ay, ¿y la semilla, si comerla directa, tiene las mismas propiedades que hay triturada en el agua? Claro. No las mismas, porque nada es porque sí. El principal proceso, así como para explicarte más o menos cómo se hacen las leches, se activan. Ellos tienen un periodo de activación que yo usualmente digo que tiene que ser unas 12 horas. La idea de remojar la semilla, dejarla en agua templada, es que se ablanden y saquen todas sus propiedades más blandas. Por ejemplo, cuando tú te comes un puñado de almendras, puedes quedar así súper satisfecha, como ya saciada. Pero si tú las remojas y las trituras, ya te puedes tomar mucho más y puedes tener una ingesta más grande. Entonces, cuando tú te las comes, claro, tienen hartas propiedades, pero son tan pequeñas que puede que entren y salgan fácilmente de tu cuerpo, como se ven los bebés. Yo me acuerdo que una vez le di mucha sésamo a mi hijo y después la caquita era puro sésamo. Y se nota. Y está la semilla entera, ¿sí? Entonces tú decís, no absorbió nada. Claro. Entonces también a veces hay que triturarla, otras veces hay que remojarla, y dependiendo de la necesidad que tú vayas queriendo. Otra leche muy buena en calcio es la amapola. Esa es como la excelencia en calcio. Y una cucharada de amapola te puede significar más de mil miligramos de calcio, que es bastante. Una leche de amapola al día ya satisface tus necesidades de calcio diarias. Diarias. Un solo vaso de, un vasito, de leche de amapola. Sí. ¿Y cuáles son las semillas que se remojan y cuáles no? Porque no todas se remojan. ¿Hay algunas que no es necesario? En realidad todas deberíamos remojarlas, sobre todo si son para bebés y para leche. Para la idea es que sean lo más digerible posible, que absorba todo, claro, tu cuerpo, que no que nada salga. Por ejemplo, la leche materna pasa que ellos no tiene poco residuo. Entonces, en su inicio los bebés hacen poca caquita cuando están con leche materna porque no tiene nada que eliminar, todo les sirve. Lo mismo en este caso, pues la idea es que todo se absorba porque todo es materia buena, incluyendo el agua que debería ser potable, incluyendo que todos los ingredientes que utilicemos sean ojalá orgánicos y sean de un lado que están limpios, seleccionados, así cuidadosamente con cada uno de nuestros ingredientes, porque todo suma. Si yo remojo, por ejemplo, una taza de leche de almendra, un tazón, porque ya las tazas, ya sí, como dijiste, las tazas, ya están los tazones. ¿Cuánto puedo obtener en cantidad, claro, de leche? ¿En milímetros cuánto? Medio litro, entre 500 a 600 centímetros cúbicos. Sí. Eso. o sea, más o menos como medio litro de una taza aproximadamente. Si nosotros pensamos... Es que en realidad yo lo hago como con puñado, porque así fresca. Por ejemplo, un puñado me da 500. Y ya una taza ya sería, ya creo que un litro. Un poco más, ya. Si yo guardo ese litro de leche, ¿por cuánto rato puedo tener ese litro de leche en el refrigerador? O porque se puede congelar y descongelar. Yo puedo hacerme un helado, por ejemplo, otro día leíamos entre los testimonios de los niños con alergia alimentaria. Había uno de los niños que podía tolerar solamente el arroz, no toleraba ningún otro alimento. Entonces la mamá le hacía helados de agua. Y después, conversando, dijimos, bueno, la mamá podría hacerle de leche de arroz. De arroz, claro. Se puede congelar esta leche de arroz y comer congelada y no pierde sus propiedades, porque a veces dicen que cuando tú congelas, estos pierden, se queman. Sí. ¿En este caso se quemaría o le pasaría, alteraría sus propiedades? Sí, yo igual la altera, porque se somete a un proceso. Entonces, someterle a un proceso no... Hay una transformación de la materia y no es la misma, pero contiene su mismo... Por eso, esa misma razón se remoja, porque la idea es que estén dentro. Todas las propiedades están activadas, pero dentro. Entonces, solo la ingesta de esto ya produce beneficios, con su propiedad a lo mejor un poco disminuidas, pero en un porcentaje muy poco, como lo que pasa con la leche cuando se pasteuriza. Pierde sus minerales, pierde parte de sus propiedades, pero sigue siendo útil y beneficiosa. Ya, nos vamos a ir con una cancioncita para amenizar la tarde. Nos vamos a ir con una canción de la Violeta Parra a propósito de la alimentación consciente y también de la alimentación que viene de la tierra. Claro. Porque la alimentación que viene directamente de la tierra es la que... de alimentación alegre. Claro, podríamos alimentarnos 100% de ella y no nos faltaría nada. Esta canción se llama Las Jardineras y habla de las hierbas medicinales, que no dejan de ser también... importantes. Claro, y beneficiosas para muchas de las enfermedades y también otras que tienen propiedades que tú puedes ingerirlas nomás y no es necesario que sanes una enfermedad, sino que solamente para nutrirte. Así que nos vamos con esta canción de la Viola Parra, entre mujeres, maternidades y crianzas. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para ¡Gracias! Volvemos aquí con el programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas en la www.radionuevavictoria.com cuando son las 19:52 y nos vamos con una pregunta, Dixia, que nos tiene la Vanessa. Bravo, ella dice, ¿desde qué edad puede tomar mi bebé leche vegetales y es posible mezclar con cereales para hacer papillas? Desde la edad que tú quieras, o sea, siempre respetando si que esta leche vegetal, esta alimentación puede ser para complementar. Solo cuando uno toma, cuando está tomando leche materna, los bebés cuando toman leche materna se puede complementar y se puede utilizar así, abarcar completamente, alimentarnos de ella cuando tomamos, reemplazarla por la leche vacuna. O sea, desde que nacen ellos, la diferencia está en cómo la preparamos. Cuando son para recién nacidos, por ejemplo, o para bebés muy pequeños, hay que hacerlas más acuosas, sin agregar azúcares, sin agregar ningún endulzante. Más materia prima, en realidad solo agua y semilla, es como la esencia. Después para bebés ya en la etapa de introducción a la alimentación, ahí es más entretenido porque podemos entrar a combinar claramente, como dice Vanessa, con cereales y también con fruta. Por ejemplo, puedes hacer una papilla, yo ahora traje un poco, para que compartamos después que termine esto, un postre que es vegano, se podría decir así, pero no tiene ningún tipo de, no tiene gluten, no tiene ningún conservante, es arroz. Es arroz, leche de arroz con leche. Es como un arroz con leche, pero con leche de arroz. Y está endulzado con canela, con clavo de olor y con azúcar mascabo, que es azúcar no refinado. Que eso también es muy importante cuando nos alimentemos, no utilizar cosas refinadas. Y además que es más rica el azúcar, esta negra que le dicen, que hay de dos lugares, una de Brasil y otra de Cuba. Esta de Cuba es más negra y la de Brasil ya es como amarillita, que también hay en Perú y en Bolivia harto. Entonces, claro, lo podemos mezclar con cereales para hacer papillas, la leche, por ejemplo, es lo mismo que si hiciéramos leche en polvo. Hacemos la leche y ya te queda como materia prima líquida como para realizar cualquier cosa que tú quieras. Por ejemplo, panqueque, si quieres hacer una torta, si quieres hacer una papilla y le echas cereal, por ejemplo, puede ser una leche y le echas quinoa y ahí a la batidora con una manzana o algo que... Tiramos una receta hace una semana que está súper rico y probamos, que es leche de almendras con unas bananas congeladas y cacao natural. Entonces en ese aspecto nosotros ya no lo podemos endulzar porque utilizamos la banana y el cacao como endulzante. Y un tips muy importante es que la banana ya esté más pasadita. Mientras más pasadita, más dulce, entonces ya no necesitáis agregarle azúcares, pone de ningún tipo. Y así vais jugando, pues vas conociendo y más tomando confianza con que puedes hacer lo que tú quieras con la alimentación. Y sobre todo cuando son ellos chicos, nosotros nos subestimamos mucho con que no le va a gustar, no está dulce, y ellos no están ni ahí. Si tú finges que te gusta, ellos va fácilmente le va a empezar a gustar si es algo de... Sus papilas están vírgenes. Entonces... Como hablábamos al principio, una crianza respetuosa es también una crianza respetuosa con lo que comemos. Ellos en el vientre se alimentaban de una forma más natural porque nuestro cuerpo tiene filtros que no deja que pasen muchas toxinas. Entonces también hay que ser respetuoso en su alimentación, que sus cuerpos, sus mentes, sus almas no están preparadas para esta alimentación nociva que no es natural, porque si uno va al campo, al sur, no vas a encontrar nada de eso que está en el supermercado. Y difícilmente de sus materias primas ya todos son extractos, son sucedáneos, son fórmulas. ¿Por qué? Porque necesitamos que tengan una vida útil más larga en el comercio. Entonces... Imagínate, si tú te olvidáis de una leche, incluso hasta vegetal, afuera del refrigerador, 3 días se te pudre, porque está vivo, es una fermentación asquerosa. Imagínate la leche de vaca, está con miles de aditivos, de conservantes, que llega a durar hasta 6 meses en una caja que no está refrigerada. Entonces es como súper... lógico lo que puede suceder. Sí, si uno se pone a pensar esas cosas, son que lógicas. No, claro, uno no la ve, los días pasan, la vida pasa, pero cuando tú te detienes a analizar esto, sí hay. Y además, que es un círculo natural el hecho de que uno dice, no tengo tiempo ni dinero para preocuparme de esta alimentación. Sí, eso también era una de las preguntas que yo quería hacerte, porque se dice, comúnmente que la leche vegetal es tan cara, uno piensa almendra, al tiro se te va el precio, no sé, yo he ido al agro 5 lucas el kilo de almendra, sí, tal vez un poco más, entonces ahí el tú no, pero es mucho más barato comprar una caja de leche de 600 pesos. Claro, si llevas esto al precio unitario, por ejemplo, unos 100 gramos de almendra es más barato porque se transforman en 2 o 3 vasos de leche, unos 500 gramos, por ejemplo. Y el litro de leche igual está caro, ¿cuánto estará el litro ahora de leche? Ahora está así, como 800 pesos, ponga, redondeo. Ya, 1000 pesos te va a salir también, 1000 pesos de almendras se pueden transformar en 7 vasos de leche, y en un litro tú sacas aproximadamente casi lo mismo. Como 4 vasos, menos. Pero, sí, porque entonces, como 250 cc un vaso, claro, que, ¿verdad? Que es esos largos, sí, que son los que normales. Entonces, claro, no. Entonces, evidentemente es mucho más barato tener un kilo de almendra en la casa y no comprar, sí, leche. Y además, que algo que tú, por ejemplo, dijiste en delante, que esto hay que tomar una conciencia, como que de darnos cuenta que esto al final es para nuestro bien, porque va a prevenir enfermedades. Uno dice la alimentación saludable es solo para nutrirnos, y no es así. La alimentación nutritiva y consciente es un medicamento para nuestro cuerpo. O sea, nosotros, si nos alimentamos bien, tú vas a tener una buena salud. Y hay una, esto es fijo. O sea, si tú tienes una alimentación saludable, respetuosa, tú te hidratas todos los días, tú comes vegetales, tú... Y también ahí vamos al tema de que de dónde vienen los vegetales. Entonces, es un movimiento de gente. Si la gente se empieza a empoderar de cosas que son de nosotros, las semillas son de nosotros, la tierra es de nosotros, entonces podríamos ponernos a plantar, claro, en las calles y nadie amaranto, nos podría amaranto, por ejemplo, nada. Una semilla que acá en el norte se da mucho y que tiene una facilidad para que se pueda cultivar, y la gente no, por desconocimiento, porque acá no se abre mucho ese tema. Pero como te decía, son medicamentos, hay que tomarlo como que son antibióticos que nos van a ayudar, porque eso es lo que son. Cada semilla es una formulita, es una pastilla que tiene omega 3, omega 6, que tienen un millón de propiedades que te van a ayudar a prevenir. Por ejemplo, la linaza, la chía también, que son semillas que cuando tú las remojas forman una especie de baba, no sé si alguien, que son mucho muy típicas para adelgazar, que la gente les dice que las coman con yogur. Esto también te puede ayudar a reestructurar los tejidos del intestino, reestructurar algunas enfermedades, por ejemplo, como úlcera. Ayuda, esta babita que se forma, ayuda que se recubran este sistema que recubre cuando pasa nuestro ácido, cuando nosotros llamamos a que empiecen a deglutir todo este proceso de alimentación. O sea, no hay nadie que pueda decir entonces que hay... Porque las semillas están, nosotros podemos ir mañana mismo, ir en la mañana y comprarnos un puñadito de quinoa, un puñadito, claro, de almendra. El tofu también es una tofu, semilla, porque sí. Por aquí también me preguntaba la Alejandra, si en Iquique se puede encontrar tofu. Sí, se puede encontrar tofu, de igual poco. Acá yo he visto, porque en el supermercado, en el Jumbo generalmente traen hartas cosas así. Por ejemplo, leches también venden, que son caras. Sale el litro, sale casi 4000 pesos. Leche vegetales, sí. Pero esas leches vegetales que venden en el supermercado, por ejemplo, son... Porque si pensamos que las otras leches, claro, también vienen procesadas para que tenga larga vida, como los tomates. Sí. Te decís larga vida, me acuerdo de los tomates larga vida, que también son súper transgénicos, sí, esos tomates que están rojitos por meses. ¿Una leche vegetal es así también un poco transgénica o un poco manipulada para poder llegar? Porque no llega de la casa de la esquina al supermercado, o sea, viene desde muy lejos con transporte y tiempo también. O sea, si ya el tiempo que está en el supermercado exhibida, más el tiempo que se demoraron en traerla, más el tiempo que estuvo en bodega, para entonces pensamos ya, yo sumo y deben ser mucho tiempo, meses sí, quizás. ¿Qué pasa con esas leches? Son igual, porque claro, no va al supermercado, es más fácil. La gente está acostumbrada a que las cosas las tenga hechas en las, claro, manos. No le gusta a la gente mucho hacer, o no tiene la costumbre de hacer las cosas con las manos. Entonces, puede ir fácilmente al supermercado a comprarlas. ¿Qué decís tú de esas leches? Yo creo que en este aspecto como que es difícil poder tener una alimentación 100% sana y 100% intervenida. Si esto cada vez se da muy poco, tendríamos que irnos a internarnos en algún lugar y plantar y cosechar lo que nosotros vamos sembrando. pero creo que es como suma, es lo que suma más y lo que va restando. Uh-huh. Entre dar una leche de vaca, que más ahora en un rato más vamos a mencionar algunas patologías que son relacionadas a la salud, que pueden provocar el consumo de lácteo y de leche, a una leche que está elaborada de semillas, yo creo que igual suma más el aspecto de tomarnos una leche, que claramente todo lo que esté en un supermercado que tenga más de una semana de vida útil ya es raro, pues, está intervenida. Entonces la gente tiene que hacerse amiga del conocimiento y preguntarse, no está mal dar vuelta e ir leyendo qué estoy comiendo, qué estoy tomando, qué es lo que va a hacer en mi cuerpo, qué es lo que toda esa suma de todos esos ingredientes extra hace en mi cuerpo, porque la mayoría de las leches en Chile, las fórmulas estas que venden en polvo, que son una de las más compradas en los supermercados, más que las líquidas, claro, y rinden mucho más, les sobran ingredientes. Hay una norma que dice que solamente deberían tener hasta 10 ingredientes, y en el supermercado uno puede encontrar algunas hasta que tienen 15 ingredientes. Sí. Y lo peor es que no, eso yo también estaba conversando el otro día con una señora en el colectivo, que la gente siempre se guía, nunca va personalizadamente a una nutricionista, a una nutróloga, a un pediatra. Siempre escucha lo que le dice la amiga, que le sirvió a su hija, pero todos los cuerpos son diferentes. Entonces está de hecho muy mal visto en el área profesional que uno aconseje de dar una leche, porque de hecho en varios países está prohibido publicitar estas leches, que el Estado se apadrine y deje que las industrias publiciten estas leches, y nosotros decirle a la gente que, por ejemplo, yo le digo a tu hija que tome una leche fortificada. Tu hija, si tiene un estado nutricional normal, no debiese tomar alguna fórmula fortificada, porque el exceso de minerales y de vitaminas también va a provocar un daño. Porque si tu hija tuviese una desnutrición, ahí yo te puedo indicar una leche que sea fortificada. Significa que tiene muchas más vitaminas de las que debiese tener, o de la que la orden dice que tiene que tener, que clasifica como fórmula. Entonces hay otras que no tienen tantas y que son reforzadas. Esas que son reforzadas son supuestamente para la gente normal, y que claro, tú veis decir una normal y una que dice con probióticos y no sé, y tú decís, oye, esta debe hacer mejor porque tiene más y tiene el mismo precio. Pero eso no significa, porque no todo, a veces tú tienes una condición nutricional sana, normal, y no tienes para qué agregar más vitaminas y minerales porque no lo necesitas. Y ese exceso también te va a provocar a lo largo una patología que quizá va a ser complicada, o no quizás no resulta en una patología, pero sí desencadenan en problemas de salud o de alimentación, o de que te cae mal algo. Y por ejemplo, con lo que tú decías hace un rato, más de las tres cuartas partes del planeta tenemos un problema para digerir. No tenemos la enzima que digiere el azúcar de la lactasa, que es el azúcar de la leche vacuna. Entonces, y de ese porcentaje, solo un 25% presenta molestias. Entonces, ¿qué significa? Que hay un millón de gente que tiene problemas, pero son asintomáticos. Bueno. Que tú no sentís nada, entonces no vas al doctor, no sentís esa molestia, no te da indigestión. Y hay un millón de factores más, pues, sobre todo en el origen de la leche. Pues el origen de la leche pasa en la era del Neolítico, cuando se lleva la vaca a la casa y el hombre empieza a ser sedentario. Adopta los animales y claro, la tenías frente en tu patio, ¿cómo no la vaya a utilizar? Pero al principio la gente le hacía muy mal la leche, y a lo que se cree, pasó algo completamente diferente. Toda la gente creyó que iban a tener mucho calcio y pasó todo lo contrario. Hubo una baja de calcio en los países nórdicos, y también a raíz de que la vitamina D, que es la que sintetiza el calcio, no era mucho allá no se genera mucho sol. Entonces eso también provoca un déficit de calcio, lo que erradicó en una mutación genética que hizo que ya no nos haga mal la leche. La mutación. Sí, yo también había leído un... Y súper raro. Sobre la mutación, que estamos todos mutados finalmente, sí, para poder digerir, o poder, para no enfermarnos con toda la mugre que comemos, es porque estamos mutados. O sea, sí. No hay otra explicación. Nos vamos con la segunda canción, dije, para terminar con el último break. El último segmento del programa. Nos vamos a ir con una canción que es muy parecida a la anterior. Es la Evelyn Cornejo, que también la hemos escuchado algún par de veces acá en la radio. La canción se llama Planta Medicinal y también tiene que ver con lo mismo, con la medicina de la tierra. Así que nos vamos con la Evelyn Cornejo, que también música de mujeres chilenas acá en la radio Nueva Victoria.com. Bueno. Volvemos a la Radio Nueva Victoria. Aquí ya son las 20 con 10 minutos. Dixia, seguimos conversando sobre las leches vegetales, la alimentación consciente, y ahí dimos una pasada, nos entregaste más información sobre la leche de vaca, que no está de más nombrarla y lo negativo que es para la alimentación, sobre todo de los más chiquititos. Tengo una pregunta que hacer sobre las leches vegetales y los endulzantes, porque por lo general nos vamos al azúcar o a los endulzantes que tenemos más a mano, como estos líquidos o estos pocillos de stevia que vemos recurrentemente sí. En las ferias. ¿Qué endulzante tú nos aconsejarías para empezar con los bebés no recién nacidos, porque obvio, idealmente claro. En endulzar, pero ya cuando empiezan a tener más conocimiento de otros sabores y ahí poder incorporar un poquito más de dulzor a las leches? Es generalmente cuando entran en contacto con otros pequeños, que hay mamás que no tienen, que todos tenemos nuestras crianzas distintas, entonces a veces tú le das algo a tu hijo y mi hijo ve a eso y quieren comer más dulce. Entonces yo diría que lo mejor, lo más saludable es irnos a los endulzantes naturales, que son las frutas. Siempre intentar endulzar las cosas con una fruta. Y de a poco lo ideal es ir sacándose el azúcar de la vida, o sea, como que solamente ocuparla cuando es netamente necesario, porque los alimentos que comemos generalmente ya están endulzados desde antes. Entonces, en el caso de las leches, uno puede endulzarlas con frutas, con la banana, que es bien dulce, que es cuando ya está pasada, bien pasadita, bien negrita. El mango también, yo creo sí, que el mango es muy dulce, claro. El mango también puedes utilizar, bueno, en azúcar, yo creo que el azúcar mascabo es ya más incluso a veces mejor que esa stevia que de repente te venden, que igual para llegar a ser de esa manera, igual que el azúcar, pues, la stevia para llegar a ser blanca, porque la stevia es una hoja verde, para llegar a ser blanca tuvieron que haberla refinado. Y ese proceso de refinamiento, eso es el problema. Entonces, la idea es encontrarle el sentido a esta alimentación, y toda la gente puede decir que es buscarle la quinta pata al gato, pero yo creo que al contrario, es descubrir todas las patas que al final tenía, que podía volar, y al final no tenía nada que ver. Entonces, yo creo que si le encontramos el sentido a esta alimentación, siempre vamos a atender ir por lo más natural, por lo más que es lo más lógico, lo que sabemos que está en el ambiente, que si la planta era verde llega a ser blanca, entonces al final es como lo mismo que estuviéramos consumiendo quizás el azúcar. Y allá depende la calidad, la industria, dependiendo de la calidad, de la cantidad, de lo que tú pagas por ello, es lo que cuidan el proceso de lo que están haciendo, que es lo que no debiese ser. Mientras más caro es, más sano y más natural es. Entonces también puedes endulzar con la hoja stevia en sí, que es esa verde, se ocupa súper poco. El azúcar mascabo, como te decía, que es el azúcar negra. También puedes endulzar con canela, con esencia de vainilla. Y la esencia de vainilla tiene algo muy curioso, que es muy buena para los bebés, en el aspecto que tiene una similitud con la lactancia, con la leche materna. Se parece mucho a la leche, a la esencia de vainilla. Entonces eso ahí va entrando por un camino seguro, si pasaste de la leche materna a la leche vegetal. Y si no, si ya diste leche en fórmula, ahí quizás es más complicado, porque ha salido ya en reportajes que la leche purita que entregan en el consultorio tiene el doble de azúcar de lo que debiese tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tomas y tu bebé sube de peso, incrementa así súper rápido. Pero que esté más gordita no significa que esté más nutrida. Tiene un exceso de azúcar. Claro, es que hubo tal vez tanta desnutrición en algún momento. Exacto, que, por eso se dio mismo en el gobierno, claro, de Allende. Se dio, y después, bueno, comúnmente se dice, que es flaquito, y me pasa con mi hija es súper flaca, entonces a ella siempre le dicen que sí. Es flaca, y en todos lados le dicen que es flaca, y que es muy flaquita, se le ven las costillas, y es como si estuviera, como si ser delgada fuera una enfermedad, es como que pasó todo lo contrario. Sí, entonces, y como ella, tú misma decías, antes, en el gobierno de Allende, Chile estaba pasando por un periodo de desnutrición, y él decretó que por cada 1000 niños nacidos vivos, porque hubo muchas muertes por desnutrición, iban a dar cierta cantidad de leche. Ahora con los años se empezó a duplicar esa leche, nos dan 2 litros en todos los meses en los consultorios. Y en unos reportajes recientemente salidos en TVN se demostró que esa leche que dan en el consultorio tiene mucho azúcar para los niños. Y mucha más, y tiene muchos más ingredientes de los que tienen las leches que son particulares. Y al tener mucho no significa que sea más buena, porque también tienen una carencia de aceite de omega 6 y de omega 9. Por eso a los niños que tiene, que les dan fórmula en los consultorios, siempre se les aconseja agregarle una cucharada de aceite. Y sí, pues ese es el problema después, que aceite. ¿Qué tipo de aceite? Claro, se recomienda siempre que sea de canola. Pero ese, esa canola no es, no es tan barata. Claro. Ese aceite es más caro. Para irnos así como al grueso de lo que significa la leche vegetal, es como yo preparo una leche vegetal. Yo tengo en mi casa, tengo la, el puñadito de avena, tengo el, la, el agua. ¿Qué más debo tener para poder hacer una leche en mi casa? Mira, lo vamos a hacer con el ejemplo de la almendra, que es como la más familiar para los bebés, porque y es la que más gente, la gente hace, y tiene unos tips muy curiosos porque a veces quedan amargas. La idea es tomar, yo voy a hacer 500 cc de lechita. Pongo un puñado de leche, lo remojo en agüita templada, lo cierro y lo pongo en la nevera, o sea, en el refrigerador, abajo, toda la noche. Lo pongo antes de acostarme y el otro día en la mañana la voy a ver y voy a notar que está más gruesa. Van a considerablemente van a aumentar su volumen. Después de eso, uno las muerde en la puntita y les va sacando la cáscara. Eso se hace para que sea más dulce, porque la cáscara va a hacer que sea más amarga, porque recubre todo. Después de sacarle la cáscara a todas las almendras, las voy a poner en la batidora, voy a agregar más. Esa agua yo la elimino, el agua de la activación se elimina. ¿Se enjuaga la semilla o no es necesario enjuagarla? No es necesaria, pero el tema del agua, de eliminar el agua de activación, es a veces muy importante, porque en el caso de la, como tú puedes hacer leche con todas las semillas, en el caso de las semillas de alpiste, tú necesitas botar el agua y no te puedes consumir la semilla, porque tiene tiene unas propiedades, algo que es nocivo para el cuerpo humano. Entonces no te puedes tomar el agua ni tampoco la semilla. Utilizas en ese caso un colador que se pone en medio de la batidora, y ahí solo el agua es la que va jugando. Solo utilizas el agua. Siguiendo con el tema de la almendra, la metes a la batidora, agregas agua, unos 500 ahí completas el agua, y empiezas a batir. Después puedes agregar una banana y con eso ya le agregas, la espesas también, porque depende de tu gusto. Si te gusta muy espesa, le puedes agregar aceites también, aceites vegetales, un poquito de aceite, por ejemplo, de almendra. Bueno, en este caso, como ya es de almendra, puedes agregar uno de lino y ahí tienes mucho omega 6. Puedes agregar uno de sésamo y ahí ayudas con el omega 9. Entonces empezás a combinar y a jugar con las cosas. Yo les agrego un poco de aceite, poquitito, muy poco, y sigo revolviendo. Se revuelve hasta 2 minutos con la batidora y después colas. Para los bebés es muy importante colar. Y ahí, bueno, tú eliges el endulzante que quieras. Puedes agregar, lo ideal es no meter tanto, no sobrecargar la leche. Puedes poner una cascarita de limón, una gotita de vainilla, una canela, un clavo de olor, una nuez moscada. Y después colas. Lo más importante es que queden bien líquidas, porque a ellos a veces los grumos como que no les gustan a los bebés a veces, cuando son muy chiquititos, por el tema de los dientes. Después esa misma leche, si quieres que quede más espesa, le agregas un poco más de aceite o de banana, la puedes espesar y vas agregando ya cereales. Te queda como una papilla, voy a agregar para hacer como una mermelada, o puedes hacer muchas cosas. Como lo que traje yo hoy día, que algo muy bueno para los bebés, una puedes hacer leche de almendra con arroz. Entonces queda leche, arroz con leche, pero con leche de almendra. ¿Cachai? Entonces todo es utilizar la creatividad nomás y liberarse, que tenía 1 millón de semillas. Puede ser leche de maní, leche de semillas de girasol, leche de amapola, que es muy rica en calcio. Qué rico. De todo. Así que eso. Entonces, evitar el azúcar. ¿Dónde encontramos este azúcar que tú nombras? Mira, yo tengo una picada en el centro. Eso, a mí me interesan las picadas porque hay poco acá, sí. O sea, yo puedo, claro, hacer la leche, es fácil hacer, pero es para endulzarlo, para darle estos toquecitos. Claro, este tips es más para la gente que le interesa hacer leche. No olvidar que hay una máquina también que venden en el mercado que es de leche, que es hacer leche vegetal, es mucho más fácil. Pero esta picada que te digo yo, mira, yo soy re mala para las calles, pero se llama La Bodega. Y es una señora que lleva años vendiendo y vende semillas vegetales, vende cacao natural, vende azúcar mascabo, harina de quinoa, 1 millón de cosas. Y también ella te orienta mucho en este tema, porque también está muy involucrada en el tema de la alimentación saludable. Ella también conversaba hartas veces y ella intenta traer todo orgánico. y resguarda todos esos cuidados que también son importantes, el sellado de las cosas, que no se paren moscas, porque las moscas transmiten enfermedades. Entonces, algo muy cuidadoso, que a veces se presentan en nuestro cuerpo enfermedades que no tenemos idea por qué pasan. Sí. Por ejemplo, a veces tú no puedes, ninguna de tu familia era diabético y tú naciste con diabetes. Hay cosas que van generándose por la alimentación, porque precisamente son medicamentos, los jugos, lo que vamos, sí, comiendo. Sí, nosotros hace con mi familia estuvimos viendo un documental que se llama La comida sí importa. Bueno, es súper, todo lo que estamos conversando acá no lo dicen un par de mujeres nomás informadas, sí, sino que doctores, lo dicen especialistas, claro. Y ellos comentaban lo que tú decías, ellos tratan enfermedades tan macabras como el cáncer solamente, exacto, con la vitamina C, con jugo, con a base, o sea, son jugos cada media hora, pero te tienen un tratamiento en lugar de entregarte 20 pastillas, son jugos y es alimentación, y con eso ellos han logrado, sí, salvar la vida de harta gente. Entonces, sí, no es una cosa que se le ocurra nomás a... No, todo lo contrario. Y lo tétrico es que en Chile las políticas de salud en alimentación están súper debajo del nivel del resto del mundo. En Estados Unidos las políticas de alimentación, de hecho en el 2012 la OMS reemplazó la leche, el vaso de leche que existía en la pirámide alimenticia, por un vaso de agua, por encontrar que estaban directamente relacionados con el cáncer de útero y el cáncer a la próstata. Entonces ellos mismos dicen, doctores de este movimiento, que la leche, algo resultó mal en la leche, no era lo que esperaban, y está dando resultados que, más que malo, son perjudiciales para nuestra salud, porque todo va al inicio de, como hablábamos, de la lactancia materna. Cuando nosotros estamos dando pecho y estamos enojadas y estamos estresadas, yo he conocido amigas que dan pecho en unas piezas muy chicas y se estresan, y por esa razón se les ha cortado la leche, porque la hormona que hace que fluya este sentimiento es la oxitocina, la hormona de la felicidad y el amor. Imagínate tú qué pasaría en una vaca, que no, por ser un animal deja de ser un ser vivo que siente, porque también da leche, encerrada, alimentándose mal y con enfermedades, con esa tristeza, que tampoco es una leche que nos va saliendo con oxitocina, porque no sale para un ternero ni no sale para nadie, sale para una máquina, una máquina la está sacando. Entonces esa toxina que se transmite en este suero, en esta leche, también es perjudicial para nuestra salud. Es como es algo que también daña, no hay por qué dejar de tomar en cuenta. Por eso es lo que íbamos al principio, es un tema de tomar conciencia de que necesitamos alimentarnos de manera viva, de cosas que tengan propiedades y que sean claras, que sean no tan ocultas como lo que son los alimentos, que muchas veces hay cosas que no sabemos qué significan. Sí. En ese mismo documental aparecía este mismo doctor diciendo que por último no cambiáramos los hábitos alimenticios, que eso tampoco es saludable, porque, claro, lo que tú dices, cuerpo es un proceso. Claro, el cuerpo también exige, sí, estas otras cosas. Obvio, que si tuviste 36 años alimentándote, sí, de una manera, después diferente. Así como, sí, la gente que fuma cigarro lo, claro, deja, el cuerpo son necesidades. Es lo mismo. Pero decía que al menos si nos alimentábamos con un 70% de alimentación cruda en el día, sí, podíamos evitar todas estas enfermedades que estábamos mirando acá y que la hemos comentado también, las alergias alimentarias y las intolerancias que también y toda la manipulación que hay al respecto de ellas. Te queremos agradecer que nos hayas venido a dar este como tallercito de leche vegetales aquí en la radio. Te vamos a invitar de nuevo sin duda para otros programas que se vienen en otros temas de otras ámbitos, de la maternidad y de la mujer y de la crianza también. Nos vamos a ir con la última canción, pero tienen que seguir en la sintonía de la Radio Victoria, porque viene un nuevo programa que se llama Hoja de Vida, y la entrevista a grandes comunicadores sociales de la región. El nombre de la persona lo tenemos a quién vamos a entrevistar ahora aquí en el programa Hoja de Vida. Pero además nos vamos a ir con la última canción, pues. La persona que van a entrevistar es el don Antonio Sabat, y él es director de la radio municipal. Así que nos tenemos que ir, no se pierdan el próximo programa que viene, y nos vamos con el último tema del día. agradecerle nuevamente a la Dixia que vino al programa. Tienen que escucharlo de nuevo el día miércoles de 19 a 20 y mañana que se repita este mismo programa, así que ahí vamos a estar difundiendo. Nos vamos con la última canción de Lana Tiyu, que se llama Sacar la Voz, a propósito de todo movimiento. Claro, movimiento y todas estas malas prácticas de la gente que tiene dinero contra la gente que no lo tiene. Así que nos vamos con la canción de Lana Tiyu, que ella también es una defensora de la alimentación y de la lactancia materna también. Así que nos vamos con la canción de Lana Tiyu y nos encontramos el miércoles. Chao, chao. Sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, no se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, no estoy conmigo.